En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. ¡Qué presentación! Un 7. Gracias, Juan Carlos. Quiero saludar especialmente hoy a todos mis auditores y amigos que por medio de este programa radial me ha permitido ser conocido y además aportarles inquietudes, dudas, incluso probablemente de vez en cuando una que otra molestia, pero por sobre todo conocimientos en los ámbitos de la salud física, de la salud mental y la salud espiritual. A través de este tiempo, mediante las comunicaciones que hemos establecido entre ustedes y nosotros, igual algo hemos aprendido. Por ejemplo, sabemos hoy día, y la experiencia de la vida nos muestra, que no hay progreso sin esfuerzo. La tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que dejamos morir mientras estamos vivos. Por otro lado, queridos amigos, si hoy día lo podemos constatar, el obstáculo más grande es el miedo, junto con otro obstáculo también enorme para avanzar, que es la ignorancia, el desconocimiento. Voluntario, hay gente que no quiere saber, o involuntario, hay gente que está mal informada o que está confundida o con creencias que te impiden realmente avanzar. Porque nunca rompes con el desconocimiento y la ignorancia. Sobre todo el desconocimiento de tus propias capacidades, de que tú eres una persona extraordinaria. Cada una de ustedes, de los que están escuchando, son personas extraordinarias. Usted me dirá, pero ¿cómo? Yo soy una dueña de casa, yo tengo 80 años, ¿qué tanto puedo valer yo? Amigos, amigas, todos tenemos un tremendo valor. Más adelante lo vamos a ir viendo en este programa. Usted podría tenerlo todo, pero si no tiene paz interior, no tiene nada. Preguntémosle al caballero que manda en este país o que dice que manda. No sé si ustedes lo han visto realmente en su verdadero rostro, sin el maquillaje, cuando está solo por ahí en los rincones. ¿Cuál es su cara? Es una persona que tiene más dinero que el presidente de Estados Unidos, pero ¿tiene paz interior? También sabemos, y la vida nos ha mostrado, que entre todas las dificultades siempre hay grandes oportunidades. Y en esto no estoy siendo ni demagógico ni contando ningún cuento. Usted sabe, amigo, que cuando está enfrentando una dificultad, también se abren muchas puertas. Pero, hay que estar atento, porque probablemente hay puertas que, como estamos tan cegados por una visión tan deformada de la realidad, producto de creencias o de creencias limitantes, sobre todo, que no somos capaces de verlo. A menudo nos encontramos con personas que aparecen contando su experiencia y cómo a partir de un problema que tuvieron, logran construir, por ejemplo, una empresa o un tremendo restaurante de éxito o escribir una obra literaria, quién sabe. ¿Quién sabe cuántas oportunidades están hoy día frente a nosotros y no la estamos viendo? Así que nunca olvidemos eso, que entre todas las dificultades que enfrentamos todos los días, siempre hay oportunidades. Por otro lado, también sabemos, los que ya tenemos una cierta cantidad de experiencia, y hay muchos jóvenes que también lo saben ya, que en esta vida no se trata de ser perfecto, más bien hay que ser felices. Y que nuestra naturaleza fundamental es que todos somos hijos de un solo Padre, el Padre Celestial. Y aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo crea, es una decisión suya o no, pero el hecho es ese: la humanidad tiene un solo Padre universal. Por lo tanto, somos todos hermanos. Y si somos todos hermanos, ¿por qué mejor reconocemos esta información, la analizamos para ver qué tan verdadera es y como dejamos de vivir en la ignorancia y entramos a tomar conciencia de que realmente somos todos hermanos, ¿cómo sabemos si podemos dar ese famoso salto cuántico que esperamos y cambiar la frecuencia vibratoria de la humanidad y podamos establecer por fin un mundo de paz y hermandad, que es el anhelo de muchos y que es el destino de la humanidad? ¿De dónde sacó esta información? Ya lo vamos a ver. Hoy agradezco a todos ustedes la preferencia, la sintonía radial y el seguimiento que muchos han ido haciendo de mi programa en el transcurso del tiempo. Muchas gracias. Hace unos días salió una noticia por los medios de comunicación, en el Publimetro, en el Megavisión, no sé en qué otro canal, reportando la fuga desde Hong Kong de la doctora Li Yanmen, que es una viróloga, una de las pocas virólogas en el mundo que tuvo acceso a la información acerca de la aparición de este virus cuando esto comienza en China allá por noviembre. Y ella, cuando comienza las investigaciones desde Hong Kong, poco a poco se empieza a dar cuenta de la máquina que había atrás. Les quiero transcribir su relato. Esto ustedes no lo van a escuchar en la televisión, van a escuchar resúmenes, pero aquí está toda la entrevista que ella dio al canal Fox de televisión en Estados Unidos, cuando ella declara quién era y lo que sabía y qué es lo que vino a decirnos. Soy la doctora Li Mengyang. Me pueden llamar por Scarlett. Soy de Hong Kong y trabajo para la Universidad de Salud Pública en Hong Kong. Mi laboratorio es el más avanzado en el estudio de coronavirus en el mundo. La razón por la que vine a Estados Unidos es para entregar el mensaje con la verdad acerca del COVID-19. Si lo digo en Hong Kong, en el momento que comience, desapareceré y seré asesinada. Nadie me va a poder escuchar. Para este propósito, he venido a Estados Unidos y contar al mundo la verdad de los orígenes del COVID-19. Para hacerle entender a las personas lo terrible y peligroso que es. Esto no tiene nada que ver con política. Esto es un hecho de si todas las personas van a poder o no sobrevivir. Fui una de las primeras personas en involucrarse en la investigación del COVID-19 a partir de finales de diciembre de 2019, cuando descubrimos que existía un coronavirus similar al SARS en Wuhan, China. Mi supervisor y consultor de la OMS, el doctor Leo Poon, me pidió hacer una investigación en secreto de lo que realmente sucedió. El gobierno chino se rehusó a utilizar un experto extranjero, incluso aquellos que se encontraban en Hong Kong. Recurrí a mis amigos para más información. Esta es una conversación que ocurrió el 31 de diciembre. Ahí ella muestra una conversación con un amigo científico del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en China. Ese amigo tenía información. Me dijo que había casos con núcleos familiares infectados, por lo que debía existir transmisión de persona a persona. Sin embargo, la OMS no lo confirmó hasta muchas semanas después. La OMS declaró, de acuerdo a las autoridades chinas, el virus en cuestión puede causar enfermedades severas, pero no se propaga entre persona y persona. Luego corrigió y reconoció de que habían investigaciones preliminares en donde aparecía que este contagio sí se podía realizar entre persona a persona. Dice la doctora que hay un grupo de médicos en diferentes hospitales alrededor de China. Hay un mensaje el 31 de diciembre, muestra, muy temprano en la mañana, un médico preguntó si hay algún médico que se encuentre en la región de Wuhan que pueda compartir mayor información acerca de este virus similar al SARS. Inmediatamente algunos doctores que le advirtieron de inmediato, no preguntes. Esto es, comillas, muy sensible. No podemos hablar de ello, pero debemos usar mascarilla. El 16 de enero ella comenta que se le solicitó contactar a sus conocidos en China porque el gobierno chino estaba ocultando información. Lo que ella encontró lo denuncia aquí. Primero, la transmisión de persona a persona había empeorado bastante en Wuhan. Hay muchos pacientes que no obtienen tratamiento si no son diagnosticados a tiempo. No tienen protección para tanto médicos ni pacientes, ni para el resto de la población. También el gobierno no permite a la gente dar ningún tipo de información. Los médicos en los hospitales tienen miedo, pero no pueden hablar. Los miembros del Partido Comunista Chino tampoco dan información. Y aquí entonces es donde se detecta que hubo un encubrimiento. Diez ya dice, reporté estas cosas a Li Pun, tan pronto obtuve el resultado, pero me pidió silencio en el tema y que tuviera cuidado. Y me advirtió nuevamente, le dijo, no toques la línea roja. Eso significa no cruces la línea de procedimientos del gobierno chino. No cruces los principios del gobierno chino. Si no, estaremos en problema y vamos a desaparecer. Pensé, dice ella, esta información se le puede hacer llegar al público. Es información sumamente urgente. Entonces debería entregarse al público lo antes posible, pero no miré que él hiciera algo. Pero esperé y no vi que nadie tenía una respuesta, incluso después de varios días. Nuestro codirector de laboratorio de la OMS, el profesor Malik Peiris, ellos sabían, pero no tomaron ninguna acción. Como virólogo, así como algunos de ellos son doctores, deberían saber cuán terrible es esto. Esto es un peligro para la salud pública. Deberían tomar una rápida decisión. Se pudieron hacer muchas cosas. Hay muchas opciones de lo que se puede hacer. No dejarlo expandirse como el mayor desastre visto durante la historia de la humanidad. Me sentí muy decepcionada, pero ya sabía que esto iba a pasar porque conozco la corrupción que existe dentro de una organización internacional de este tipo, como es la OMS, hacia el gobierno de China y el Partido Comunista Chino. Básicamente lo acepté, pero no quiero que esta información errónea se disperse por el mundo. Creo que debe ser corregido. Sé lo que me pasará. Sé cómo se encargan de los soplones. Mire ustedes qué tan horrible suerte corren los jóvenes que se levantan contra el gobierno, cómo son reprimidos. Obviamente la OMS negó estos comentarios de la doctora Yan y le dijo a la televisión: muchas personas trabajan para nosotros como consultores, pero esto no lo hace la doctora Yan, no trabaja con nosotros. Eso dijo la OMS. Y el portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos dijo que jamás habían escuchado hablar de la doctora Yan y que el gobierno chino ya había respondido de manera veloz y certera frente al contagio del COVID. Sin embargo, a pesar de los riesgos, esta doctora comenzó a filtrar información hacia unos blogueros en Estados Unidos, pero solamente en idioma chino. Y aquí está hablando el bloguero, dice: desafortunadamente recibimos una respuesta de nuestro gobierno dentro de las siguientes 4 horas reportando esto. El gobierno chino cambió el total de los casos de 62 personas a 198, el triple. El gobierno chino admitió que esto se puede transmitir de persona a persona. También el presidente Xi Jinping envió su primer comunicado en el 2020 indicando que este nuevo coronavirus es de hecho una enfermedad infecciosa, lo cual la puso al mismo nivel que el SARS en ese momento. Y después, en menos de 3 días, en enero 26, pusieron aislamiento a Wuhan. Después de un tiempo, esta doctora recibe una severa advertencia a su amigo en Estados Unidos y le dice: sabemos que estás en peligro, tienes que irte tan pronto sea posible. Y dice ella: me preguntó si prefería a los Estados Unidos para contar la verdad al mundo. Le dije que estaba dispuesta a hacer eso, pero mi esposo encontró esa llamada. El esposo trabajaba en el mismo laboratorio que ella. Dice que él también sabía de sus investigaciones. Pero cuando ella le pidió que se fueran a Estados Unidos y le explicó qué es lo que estaba sucediendo, su marido se enojó y la culpó, que estaba poniéndolo en peligro, que iba a perder la confianza. Y también tenía mucho miedo al gobierno chino. El marido le dijo: nos van a matar a todos. Y ella dice que intentó persuadirlo para que se fuera a Estados Unidos, pero no quiso él. Ella falló. El 27 de abril obtuve mi boleto de avión y al día siguiente volé hacia Estados Unidos. Así que ella lo ayudó a un grupo políticamente exiliado y ese grupo la protegió para salir de China. Ella estaba muy nerviosa, dice, tenía miedo que antes que tomara el avión la pudieran detener y sabía que iba a morir. Cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, estaba más tranquila. Pasó a la aduana, dice, tomé mi equipaje. Cuando intenté atravesar la puerta de salida, 2 policías me detuvieron, como que me estaban esperando. Me llevaron a la oficina, pero dice, solo me detuvieron y me llevaron a su oficina. Le intentaron preguntar de dónde venía, qué tipo de trabajo tenía, y ella estaba muy asustada, dice. Por lo que pensé, dijo, sería mejor contar la verdad, pues no quería volver a China. Vine a hacer lo correcto. Les dije, no me dejen ir de vuelta a China. Soy quien vino a decir la verdad del COVID-19. Por favor, protéjanme. Si no, el gobierno chino va a asesinarme. Los oficiales quedaron impactados, en shock. Así que ella después dice que llegó el FBI, que la entrevistaron por hora, le mostró los teléfonos, las evidencias que ella tenía en el teléfono. Sin embargo, en Hong Kong estaba pasando algo muy distinto. Dice ella, desde que dejó Hong Kong, solo algunas horas mientras aún estaba en el vuelo, todo el gobierno fue llamado a reunión y el ministro de Seguridad Nacional de China fue a mi ciudad, a Qingdao, incluso con policía, le hicieron problema a la familia. Así que de pronto ella perdió acceso a todas sus cuentas laborales, perdió sus correos, todo, hasta sus tarjetas. Y ahí comenzaron los ciberataques. Dice ella que desde mediados de mayo, mi gobierno chino puso un ataque cibernético contra mí, como el hecho de que el cuerpo militar cibernético comenzó a atacarme por Twitter. En ese momento, nunca había expuesto mi identidad. No había ido al público todavía. Nadie sabía que yo existía. Trataron de correr varios rumores, arruinar mi reputación, incluso decir que estaba mintiendo. Crearon una cuenta falsa bajo mi nombre en Facebook. Utilizaron mi foto de perfil. Decían que estaba secuestrada en Estados Unidos, que intenté mentir a las personas y también que tenía un desorden mental. También la Universidad de Hong Kong borró mi cuenta personal e intentaron borrar mi página de la universidad. Estoy segura, dice, que una vez que todo esto salga público, habrá aún peores formas en las que me atacarán, todo lleno de mentiras. Por supuesto, la Universidad de Hong Kong dijo a Cadena Fox que la doctora ya no es miembro de esta institución. Ahora, dice, ella cree que todas las personas que ella conocía en China están en peligro. Desde luego estoy preocupada por mi seguridad, la seguridad de mi familia y amigos y de todas las personas que llegaron a compartir información conmigo. No importa si son doctores, oficiales, laboratoristas, investigadores, científicos, todos ellos claramente confiaron en mí y confían en mí. Es por eso que debo protegerlos. Todos están bajo vigilancia, en problemas, y mi familia en peligro, de vida o muerte, todos los días. Pero ella dice que el tiempo se acaba para que el mundo haga lo correcto, ¿eh? Por ejemplo, la distancia social de 2 metros separados, el alcohol en gel al 70% es muy útil para desinfectar las manos. También utilizar una mascarilla cuando estemos en una reunión o cerca de otras personas, pero mascarilla quirúrgica. Esto es respecto a los cuidados globales. Esto es un tema de salud, no son problemas políticos. Me refiero a que todos estamos involucrados. No importa si eres de izquierda o derecha, de un país o de otro. Lo único, cuando las personas entienden la verdad, así sabrán cómo protegerse a sí mismos. Tienen que imaginarse cuántos casos no han sido reportados en China. Si hay 6.000 millones de personas en el mundo, una de cada 100 está contagiada. Pero esto va a incrementarse a una velocidad alarmante. Imagina, un día será una en cada 100 personas enfermas, y luego una en cada 50, una en 10. Esto significa que nadie puede escapar de ello. No esperes tener inmunidad de rebaño en este momento, porque no conoces este virus. No puedes juzgar la forma de reacción de este virus en base a experiencias previas. Y no esperamos alguna vacuna u otra solución mágica en este momento. Lo único que podemos hacer es entender de dónde viene, hacer las investigaciones apropiadas y proteger a nuestra familia, amigos y todos los que están cerca de nosotros. Eso es lo único que podemos hacer ahora. Es por eso que necesito decirlo al mundo. En verdad, necesito que las personas entiendan que esto es muy crítico para todos. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen la transcripción de la entrevista completa que dio la doctora Lillian Meng, una viróloga que se escapó de China y se refugió en Estados Unidos, contando la verdad de que este bicho se ocultó por parte de la OMS, se ocultó su verdadero peligro desde un comienzo. Esto me coincide con lo que enunciaba el presidente de Ghana en un documento que se filtró de la Fundación Rockefeller, en donde aparecía ahí descrito en el año 2010 cómo se iba a postergar el conocimiento, la divulgación completa a la humanidad mientras se extendía este virus. Ahí está el documento, yo lo publiqué en un grupo de la Radio Puente Alto y está circulando por las redes. Investiguen. Investiguen frente a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que hay que saber para que no nos afecte a nosotros, a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Algo está pasando, algo tenemos que hacer, y esto a partir de información clara, precisa, y que nos va a permitir reducir el miedo y poder entonces enfrentar estas dificultades. Amigos, lo más importante, si ustedes se fijan hoy día, ¿cuál es el lema globalizado? Es distanciamiento social, es decir, estemos separados. Eso es lo que quieren. Yo les digo, al revés, nosotros si bien podemos cuidarnos físicamente, no nos podemos separar socialmente porque nos necesitamos unos a otros. And then some. estar 500 años atrás. Mucha hambre y desigualdad. Ahora, hermano, está en la calle pidiendo un trozo de pan. Arauco, tierra indomable, ya te vendrá a buscar. Cuando nos encontramos en dificultades en estos últimos tiempos, muchos piensan que pasar desapercibidos es lo mejor. Piensan muchas personas que mientras menos haga cosas, mientras menos se contamine, se conecte con personas complicadas, por así decir, más seguro se está. Pero yo le contaré algo. Nosotros todo el día estamos siendo registrados, espiados, en todo lo que estamos haciendo. Cualquiera de nosotros. Y nosotros cometemos un error, le digo de inmediato, amigo, usted comete un error por desconocimiento, no sé, o por ignorancia, que eso es el tema que estamos hablando hoy día. Porque nosotros no valoramos adecuadamente la cantidad de información que estamos generando todos los días. No consideramos la importancia que tiene para nuestra propia seguridad, la de nuestra familia, nuestros amigos, información personal. Nosotros tendemos a pensar que el peligro, que las grandes empresas que espían están allá lejos, en China, la CIA en Estados Unidos, o en Israel, o en Rusia. No es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Y qué tiene que pasar para que nos demos cuenta hoy día que el mundo es un pañuelo en manos de alguien, o algunos, que quieren saber todo de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra capacidad económica, de nuestra vida privada? En el año 2011, fue en mayo del 2011, en una ciudad que se llama Abbottabad, en Pakistán, hubo una sangrienta operación televisada en directo para que la presenciara el presidente de aquella época, Osama Bin Laden, y la Hillary Clinton, donde ellos vieron en primer plano la transmisión en directo de cómo aniquilaron al Osama Bin Laden. ¿Cómo fue que el hombre más buscado del mundo y el mejor escondido del planeta, cómo fue que lo detectaron? Fíjense, según comentaban en aquel tiempo, se descubrió su escondrijo, que no era cualquier lugar, era un verdadero, ¿cómo se llama?, un búnker, porque era una de las pocas casas en esa ciudad que no tenía ni televisión por cable, no tenía internet y no tenía aparatos electrónicos. Osama Bin Laden, que había estado formado parte de la CIA, cuando él fundó el grupo de Al-Qaeda, en aquel tiempo cuando se dedicó a combatir a la presencia rusa en Afganistán, en esa zona, él sabía muy bien que hasta el simple reloj digital está transmitiendo una señal por la cual se puede saber quién es, dónde está ese reloj, para dónde va. Entonces, como él se negó a usar todo ese tipo de electrónica, al revés, lo detectaron. ¿Sabe usted que solamente por llevar en su bolsillo un celular, el sistema que nos vigila sabe por dónde usted anda, cuando camina, cuando va en locomoción, con quién y cuánto tiempo estuvo, a qué hora almuerza, a qué hora duerme, cómo duerme, si se despierta en la noche lo saben. Si además usted paga desde el celular, tiene su cuenta corriente del celular, imagínese el resto. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gasta? ¿En qué lo gasta? ¿Cuánta propina deja? Todo eso se sabe. Y entre otras cosas saben, le sirve a quien nos espía, para que después a usted le empiece a llegar propaganda, le empiecen a llegar ofertas, porque usted, saben dónde usted anda. Eso se llaman la colección de metadatos. Los metadatos son datos de sus datos. Hace un tiempo atrás, cuando comenzó el estallido social, y acá en Chile estaban tratando de explicarse de dónde había venido, cómo fue que este pueblo tan pacífico, tan domado, tan acostumbrado a todo, que todo se lo tragaba, que las principales ruedas de carreta se las tragaba, con el tema de que éramos los jaguares de América Latina, el ejemplo a seguir, ¿cómo fue que de pronto se dio vuelta la tortilla y pasó lo que ustedes ya saben que pasó? Y ahí entonces hubo un escándalo porque el gobierno salió diciendo de que los causantes de todo este pandemonium social que se había producido acá, lo había generado un movimiento musical que viene del Oriente, no me acuerdo exactamente el nombre de esta música, que está muy de moda entre la gente joven. Y los culparon a ellos. ¿Y cómo se enteraron? Porque ellos le pidieron a una empresa que hiciera un estudio de los metadatos de la población y se enteraron de que los gustos de la juventud eran ese tipo de música, seguían esos líderes, por lo tanto, de ahí había venido la contaminación ideológica. Así es pues. Finalmente se hizo un escándalo porque no, empezaron a preguntar quién del gobierno había pedido ese estudio, qué seriedad tenía ese estudio, porque era absurdo el resultado. Claro, compraron los datos donde no tenían que comprarlos, si tenían que preguntarlo en otro lado, para que hubieran entendido por qué se había producido este estallido social, porque no lo vieron venir. Así es pues, hoy día alguien que quiere saberlo, sabe con quién habla usted por teléfono, con quién chatea, sobre qué temas habla, cuánto tiempo conversa. Sabemos, dicen ellos, de cada uno de ustedes, cuándo viaja, para dónde va. No tenemos que desechar esta situación. Esto que le estoy comentando a usted, no diga que no lo sabe, usted lo debe saber. Ahora, ¿por qué quieren saber todo de nosotros? ¿Por qué ese tremendo despliegue de recursos y tecnología para saber no solamente de usted o de mí, no, es de todos, de cuánta persona hay en el planeta? Existe un desarrollo tecnológico que nosotros no lo conocemos, pero que hace mucho tiempo está. Y no se desarrolla, la tecnología no se desarrolla para que usted tenga mejor tiempo de respuesta. No se está pensando en que usted, tenga el mejor sistema de aire acondicionado en su casa, le vamos a dar uno mejor, ¿no? Todo está apuntado, si nosotros conocemos la trayectoria de esto, todo está apuntado a un control de la humanidad. Ese es el sentido. Si no miramos lo que ha pasado y analizamos, fíjense que todo apunta a eso, al control. Usted compra en una farmacia y en la farmacia ya saben de qué usted es enfermo, cuáles son los medicamentos que usted consume. Usted va al médico y en la base de datos saben todo de usted. Usted quiere hacer un plan inteligente con la ISAPRE y la ISAPRE ya sabe que usted ya perdió el apéndice, que usted es una persona hipertensa o que tuvo un diagnóstico de cáncer y la ISAPRE lo rechaza. Todo se sabe. Así que sabemos que hay personas que son los actuales dueños del mundo que no dan puntadas sin hilo. ¿Todavía usted piensa que el desarrollo tecnológico es para el beneficio de la humanidad? Indirectamente, claro, tenemos cosas mejores que antes. Ahora hay una aspiradora que anda automáticamente por la casa limpiándole toda la casa sin que usted se agache. ¿Pero qué está transmitiendo ese aparato mientras funciona? Le hago la pregunta. Fíjense que es tan importante saber esto porque a través del celular se controlan muchas cosas. Fíjense que cuando se forman estos grupos de manifestantes, sobre todo en manifestaciones prohibidas, esto pasó en Ucrania el año 2015, toda la gente que asistió a una manifestación prohibida por el gobierno recibieron multas en sus casas. ¿Cómo supieron que esas personas habían estado ahí? Porque hacen un mapa, tienen una información de todos los que están desplegados, todos los celulares que están en un cierto lugar. y establecen los nodos, saben quiénes son, cuánto rato están. Saben, cuando usted va a una manifestación, saben exactamente cuántas personas hay. Saben cuántos hay, cuántos tienen celular, lo saben, pueden hacer un mapa con eso. Cómo están conectados entre sí, todo eso lo saben. Saben por dónde se fue usted y con quién fue, por dónde se devolvió a su casa. Así que usted no va a llegar y decir, no, es que yo no fui, fue mi celular el que anduvo solo. Porque todos se lo están controlando. ¿Usted tiene conciencia que es vigilado? Y uno dice, bueno, pero si yo no soy nadie, ¿a quién le puede importar? ¿Cómo sabe usted que no es nadie? ¿A quién le importará eso? Y eso que no solamente, aquí estamos hablando solo de los celulares. Entre paréntesis, en la Plaza Italia, cuando estaban las manifestaciones, de pronto la gente perdía la internet. No había señal. No es que no había señal. Apagaban los nodos, sabían dónde eran los celulares que estaban ahí y los desconectaban, le bajaban el switch. No había que hacer un tremendo esfuerzo. No es que hay un satélite, una máquina que está monitoreando desde un satélite. No. En las antenas de los celulares saben dónde está cada celular, porque su celular cada cierto tiempo, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, se despierta, pregunta, primero avisa, aquí estoy yo, ya, ¿qué hay para mí? Y transmite la posición y recibe los mensajes. Y eso está siendo registrado. Usted me va a decir, no, es que no hay memoria suficiente, eso es lo que usted cree. Pero hay tecnología, mucha tecnología que nosotros desconocemos. Aquí estamos hablando solo de los celulares, pero ¿y su computador? Usted sabe que en su notebook hay una cámara. ¿Usted cree que la cámara funciona solo cuando se enciende la lucecita? Hay evidencia de que hay personas que son filmadas desde su cámara de video sin que él sepa que está funcionando. ¿Para qué vamos a hablar de los radares? Los radares de las autopistas saben por dónde usted va, con quién va, a qué velocidad va. Están las cámaras de las calles, las cámaras en las tiendas. ¿Cuándo fue que nosotros autorizamos que nos espíen de esta manera y perdamos nuestra privacidad? ¿Cuándo fue que comenzó esta inquietud por investigar, por saber todo de nosotros, todo dónde estamos? Thank you. amigos, hace mucho tiempo que vienen pasando cosas acá en el planeta y nosotros tenemos que entender, hoy día que estamos abriendo los ojos, entender que necesitamos hacer algo. Hace mucho tiempo que esto viene pasando y hace mucho tiempo que nosotros habíamos estado sumidos en una especie de conformismo tal vez o confusión. Yo prefiero llamarlo confusión. Muchas personas estábamos despiertos. Yo le digo que hace más de fácilmente unos 30 años que yo estoy enterado de lo que está pasando hoy día y va a pasar. Porque lo sabía, porque hay información que corría por distintas formas. Aquí en Chile, acuérdense que hubo mucho tiempo que teníamos prohibición de leer ciertos libros. En Chile se nos prohibía ver ciertas películas. En Chile se nos prohibía escuchar cierta música. Cuando vino un grupo fantástico, un de rock que me gusta a mí, de heavy metal, que es Iron Maiden, un día no lo dejaron entrar al país, tenían las entradas vendidas, estábamos esperándolo, y porque la señora de aquel época, del marino, de la persona que estaba, José Toribio Merino, que estaba a cargo de la Junta Militar, la señora se enteró por ahí que este grupo lo acusaban de ser, que promovía, ¿cómo se llama esto? El satanismo. Y él le dijo a su marido, oye, le dijo, ¿cómo vamos a dejar que toquen estos tipos acá en Chile? Y le prohibieron el ingreso. Iron Maiden ha venido muchas veces ya a Chile. Nunca fue una secta satánica, ni mucho menos. Fue el mote que se le colgó porque Iron Maiden denunciaba en su música y en toda la tremenda tragedia para la humanidad que significó la dominación ideológica y religiosa de la Iglesia Católica en la época de la Edad Media. Las torturas. Iron Maiden, de hecho, significa doncella de hierro. Era un aparato de tortura en donde el acusado lo metían, era como un catafalco, como un ataúd metálico, que en la puerta para cerrarlo tenía unas púas largas. Entonces, solamente se le veía la cabeza al condenado y cerraban la puerta, le ponían unos candados y él quedaba atravesado por todas estas púas y solamente quedaba la cabeza, se veía ahí atrás de unos barrotes hasta que el tipo moría. Es un instrumento de tortura que había. De ahí viene la palabra Iron Maiden. Por lo tanto, no querían que esto se supiera. Bueno, yo me empiezo a poner frenético con tanta información ya, porque hace unos años, en el gobierno de la señora Bachelet, hace un tiempo atrás, había un personaje, para mi gusto siniestro, Mahmoud Alawi, que él empezó con esto de generar organizaciones policiales que permitieran saber lo que estaban haciendo los ciudadanos. Hay mucha información, búsquela usted. Esto viene de la época de la democracia, de los demócratas, es decir, esta democracia que no ha costado tan caro, que ha generado tanta miseria y para otros tanta riqueza, generando una casta política que poco menos se parece muchísimo a la nobleza de la época de la monarquía. Yo los invito a que investiguen el resto de la información. Hay mucha información. Les invito a que no tengan miedo. Existen formas de protegerse contra, no solamente contra este bicho. Yo no lo nombro porque los programas de inteligencia artificial detectan estas palabras. Hay palabras que no podemos usar. No conviene usarla porque con eso inmediatamente, ¡pum!, se clava una señal y empiezan a monitorear de qué estamos hablando. De esta manera pueden borrar videos, borrar conversaciones y se desaparece información que el sistema, estos oscuros, alguien que no sabemos quién es en abiertamente, pero sabemos que existen, no quieren que usted ni yo sepamos. En la mente de los mortales de Urantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que de aquí en adelante serán utilizados en estos documentos. Que el cuerpo de Orbontón de reveladores de la verdad ha sido autorizado a traducir el idioma inglés de Urantia. En nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando, como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo, utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Se nos ha instruido que introduzcamos nuevos términos solo cuando para el concepto que se debe describir no existe terminología alguna en inglés que pueda ser empleada para transmitir dicho concepto nuevo, ya sea parcialmente o aún con una mayor o menor distorsión de significado. Con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos aconsejable presentar en esta declaración inicial un bosquejo de los significados que deben ser asignados a numerosas palabras inglesas que están empleadas para designar la deidad y ciertos conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Pero para formular este prólogo de definiciones y limitaciones de la terminología, es necesario anticipar el uso de estos términos en las presentaciones subsiguientes. Este prólogo no es por lo tanto una declaración completa en sí misma. Tan solo constituye una guía definitiva designada para asistir a aquellos que leerán el documento acompañantes que tratan de la deidad y del universo de los universos, formados por una comisión de Orbontón designada a Urantia con este propósito. Vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadón. Este universo, juntamente con otras creaciones similares, forma el superuniverso de Orbontón, desde cuya capital Ubersa viene nuestra comisión. Orbontón es uno de los 7 superuniversos evolucionarios del tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina que no posee ni principio ni fin, el universo central de Abona. En el corazón de este universo central y eterno está la isla estacionaria del paraíso, el centro geográfico de la infinidad y la morada del Dios eterno. Nos referimos comúnmente a los 7 superuniversos en evolución asociados con el universo central y divino con el nombre del Gran Universo. Estos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas. Todos ellos son parte del universo maestro, que comprende también los universos del espacio exterior no habitados, pero en movilización. Estas son citas del libro de Urantia. Así comienza el libro de Urantia, en donde se le entrega a la humanidad información para salvaguardar su desarrollo futuro, para que recupere la claridad del camino, porque la confusión es enorme. Y hemos estado conversando en estos programas que nosotros sabemos de dónde viene la confusión. Les quiero recordar, amigos, que en el libro Durantia, la principal información que viene, porque hay mucha, muchísima, es que todos nosotros tenemos una chispa divina. Tenemos una parte del Padre Universal en cada uno de nosotros que se establece en nuestra mente cuando tomamos nuestra primera decisión moral. El objetivo de este programa es, por un lado, hacer presente la realidad en la que nosotros vivimos. Hoy día la tenemos clara, ¿verdad? Os cuesta muy poco hacerle ver a ustedes la realidad, pero entender por qué, de dónde viene y cómo lo vamos a detener. ¿Cómo vamos a detener esta confusión? Es cuando no hayan seres humanos que estén alabando o haciéndose parte de la doctrina luciferina que se ha promulgado en este planeta y ha estado a cargo de los últimos miles de años, a cargo de Caligastia, que es el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas. Tiene nombre y apellido, queridos amigos, se llama Caligastia, el que ustedes conocen como diablo, ese es. Y él ha reclutado entre la humanidad personajes que han entregado sus almas a cambio de mucho poder y dinero. Existe muchísima maldad. Yo no quiero seguir hoy día hablándole de la cantidad de cosas e información que hay porque ustedes van a quedar nerviosos. Lo que sí les quiero decir es que esta es la esperanza. Y que por otro lado existen mecanismos en que nos hemos aprendido a proteger de cuanto bichos nos quieran contaminar. Existen. Ya les he mencionado los programas anteriores. No puedo hablar de él yo abiertamente acá en Chile porque está prohibido. Pero sí le puedo dar dos noticias. Bolivia consiguió que el Parlamento aprobara el uso oficial del dióxido de cloro como un elemento para protegerse, para ayudar a enfrentar la pandemia. Bolivia tiene hoy día 1.300 muertos y ya están preocupados. Nosotros tenemos más de 7.000 y todavía seguimos en pandemia y tratando de ver cómo lo hacemos. Ahí tiene usted información. Investíguela por su cuenta. Siga usted el resto. Yo solamente cumplo con transmitir lo que está en las redes sociales. Yo le tengo que decir que esta información, búsquela, complétala usted, porque el Ministerio de Salud en Chile no autoriza el uso de esta sustancia como elemento para ayudar a enfrentar esta epidemia. Busque usted el resto, investigue.